Del Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Comentario al Evangelio por Fray Salus. Algunas personas se sorprenden de lo poco que nos cuentan los Evangelios de María. Todos desearíamos saber más de ella, conocer más detalles de cómo fue su vida, cómo vivió la presencia de Jesús. Muchas de las historias que se cuentan de ella tienen su origen en Evangelios apócrifos, no aprobados por la Iglesia como revelados. Lo que nos manifiestan los evangelios canónicos nos muestran de María que es una presencia discreta. Esa cierta penumbra de su presencia está justificada porque los evangelistas tienen como objetivo anunciar a Jesucristo, manifestar su condición de Hijo de Dios y los signos que muestran esa condición. Lo poco que nos cuentan los evangelios es suficiente para ver determinadas actitudes que nos hablan de sensibilidad. Las bodas de Caná, la visita a su prima, embarazada de 6 meses, el guardar en su corazón lo que escuchaba a su hijo, guardándolo todo en su interior, seguramente para ir descubriendo la grandeza de quien lo había pronunciado y ver la realidad por los ojos de aquel. Una mujer que sufrió al escuchar las cosas que se decían de él. Había muchos que alababan a Jesús por el mensaje tan humano que transmitía de Dios, pero también percibía cómo los importantes del pueblo lo despreciaban y lo acechaban, a ver si podían sorprenderlo en algún fallo y poder tener motivos para acusarlo ante las autoridades. Todos sabemos que aparentemente triunfaron en su intento. Solo aparentemente. Jesús sigue vivo. El nacimiento de María fue anuncio de que la salvación estaba cerca. Con ella se cumplía lo que de antiguo había sido anunciado por los profetas. El texto de hoy nos habla del nacimiento de Jesús, pero de trasfondo nos habla de José y María, personas confiadas en Dios que aceptan con sorpresa este hecho único en la historia: recibir en el seno de su familia el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, tan humano como el de cualquier niño y tan trascendente y sobrenatural como es el nacimiento del Mesías prometido. Hoy la Iglesia, como una gran familia, se congrega para celebrar, festejar y agasajar a María. Un día propicio para dar gracias a Dios por el nacimiento de la madre de su Hijo y por ello, Madre Nuestra. Hoy podemos reflexionar que lo mismo que acompañó a Jesús en su paso por la tierra, sigue acompañándonos a los seguidores de su Hijo, porque es madre de todos. Buen día para honrar a María, homenajearla como homenajeamos a nuestra madre cuando conmemoramos su cumpleaños. Buen día para cuestionarnos qué significa María en nuestra vida, hasta qué punto la sentimos madre y nos sentimos acompañados siempre de su presencia. María tiene hoy un protagonismo especial. Démoselo recordando el día en que ella vino al mundo y fue escogida por Dios para ocupar un lugar especial en la historia de la salvación.